que lleva sabor. Oye, linda secretaria, que caminas presurosa, con el cuerpo de una diosa, tan graciosa eres tú. Oye, linda secretaria, tu carita de muñeca, tan preciosa y tan pequeña, mi deseo llevas tú. Hoy te vuelvo a ver, secretaria, quiero tu querer, secretaria. Hoy te vuelvo a ver, secretaria, secretaria, quiero tu querer, secretaria. Beto Águila es de la otra historia. Secretaria, que caminas presuroso.